En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Agustín Álvarez toma distancia, va a rematar para el portero. De su equipo paró el penalti de Agustín Álvarez, pero el rechace lo aprobó, lo aprovechó el más listo y el más rápido del colegio. Germán Valera la pegó con la zurda y se estrena como goleador. Empata el Elche. Tras la pena máxima, tras el rechace, marca Valera. Elche 1, Cartagena 1. Puede pasar cualquier cosa, hay que acumular gente. Ahora sí que Josan, yo creo que no se lo va a pensar, va a ser llegar el balón y centro, y eso pues te digo yo que va a dar la victoria al Elche. Pues ahí está el centro, gol. ¡Gol! Sabor de boca del lanzamiento de la pena máxima para en tres minutos darle la vuelta al marcador. El Elche remonta el 0-1, se coloca con 2-1. Fue profeta Óscar Díaz con el centro de Josan, que dijo que iba a centrar todo lo que le llegase. Pues le ha puesto un caramelo a Agustín Álvarez en el segundo palo. Y el argentino, perdón, el charrúa, no quiero cambiarlo de nacionalidad, el uruguayo se pone pichichi del Elche con 7 goles, pero lo más importante no es lo personal, es lo colectivo. El Elche le da la vuelta al marcador en apenas 3 minutos, Elche 2, Cartagena 1. No, es consecuencia de muchísimo trabajo y de mucho merecimiento, creo, y de hacer muchísimas cosas bien, porque estamos en... Hoy acaba el segundo tercio de la temporada, queda un tercio, y sacar 50 puntos a esta altura creo que es espectacular, y sobre todo pues entre el primer tercio y el segundo creo que hemos sacado 8 puntos más. Como digo, el equipo va creciendo, el equipo tiene alternativas, hoy hemos propuesto cosas diferentes al otro día y a otros partidos, porque entendíamos que tenía que ser así. Luego pues hemos ido dando pinceladas, el equipo lo entiende, el equipo individualmente tiene muchos argumentos. Entonces bueno, creo que es muchísimo mérito, no es algo evidentemente determinante, porque todavía quedan una barbaridad de puntos en juego, pero bueno, sí que nos refuerza todo lo que estamos haciendo y como digo, y nos alimenta lo que venimos haciendo y hablando desde hace mucho tiempo. Entonces bueno, que nos sirva para ilusionarnos, para poner un poquito más y para saber que vamos en buen camino. Bueno, al final es cierto que no tenía continuidad y físicamente soy un jugador que me cuesta un poco, pero bueno, cada vez me voy sintiendo mucho mejor. Y luego respecto a la primera pregunta, bueno, al final hemos conseguido ese gol ahí temprano de la segunda parte, y eso nos ha hecho que creo que el equipo crea de verdad que podemos conseguir la victoria, y así ha sido, muy felices. Sí, yo creo que el equipo nunca se vino abajo, sino que sacó esa rebeldía que la hemos demostrado en varios momentos de este campeonato. Y nada, conseguimos con nuestro juego, sin volvernos locos, haciendo lo que teníamos que hacer, conseguimos dar vuelta al resultado, y hoy estamos celebrando con eso. Sí, obviamente estamos todos muy contentos de tener los 3 puntos, sobre todo porque lo merecíamos. Veníamos trabajándolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Como dijo el míster, venimos desde muchísimas jornadas atrás peleando, remando para victorias como las de hoy, poder disfrutarlas.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este lunes en el que volvemos a celebrar una nueva victoria del Elche, sufrida, con susto, pero al fin y al cabo tres puntos que hacen que por fin el Elche a la tercera consiga liderar durante toda la semana la clasificación en segunda, algo que no sucedía en esta Liga de Segunda División desde hace ya 12 temporadas. El año pasado llegamos a tocar la segunda plaza, igual que este año, en aquella ocasión un par de veces, pero nunca se llegó a liderar. Es un síntoma inequívoco de que el Elche va por buen camino hacia la tierra prometida de la Primera División, pero queda el último cuarto de competición, dicen los que entienden de esto, que es el más importante. Saludamos ya a nuestros contertulios. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Nos acompaña también nuestro compañero de Alicante Plaza, Óscar Manteca. Óscar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nueva victoria del Elche, es la séptima con susto incluido, pero este Elche en casa parece infalible, ¿no? Sí, había que ganar como fuese, Paco, y misión cumplida, podríamos decir, ¿no? Aunque el partido no fue demasiado brillante, sobre todo en una primera parte bastante gris. Yo creo que era un encuentro muy, muy peligroso porque, hombre, al menos yo hablo por mí, no das por hecha la victoria, pero evidentemente el Elche era el claro favorito y el no haber ganado ayer pues hubiese supuesto una decepción muy grande porque el Elche era el claro favorito para conseguir la victoria. También pienso que la rebelión del Cartagena llegó hasta que el Elche se puso las pilas, porque en cuanto recibió el golpe tuvo que recibir ese 1-0 para reaccionar, y lo cierto es que el equipo dio un paso al frente y a poco que apretó un poquito más el pie sobre el acelerador le dio la vuelta al partido con dos goles en tres minutos. En cuanto el equipo de Sarabia entendió que la victoria estaba por fuera ante un rival que estaba colapsando mucho el centro de su propio campo, ¿no? Entonces ahí estuvo el partido, en los centros laterales, incluso el Elche podría haber goleado al colista si llega a estar un poquito más acertado, y eso que el equipo de Sarabia no estuvo demasiado brillante, pero bueno, ojalá me equivoque, Paco, pero creo que esta va a ser la tónica habitual, sobre todo en los partidos de casa. Recordemos que al Elche le quedan seis rivales en el Martínez Valero, muchos son de la zona de abajo, Castellón, Eldense, Racing de Ferrol y Albacete, y creo que el escenario de partido va a ser muy parecido a lo que hemos tenido en los últimos dos encuentros como local ante Tenerife y Cartagena. Es verdad que al Elche le ha costado, pero lo importante es que ha sacado los partidos adelante y que en ese sentido pues espero que el equipo aprenda de estos encuentros para contrarrestar sobre todo esos bloques bajos de los rivales que van a venir al Martínez Valero en el tramo final de la temporada. Óscar, ¿a ti qué te pareció? ¿Viste el partido perdido o veías que no, el Elche iba a reaccionar? Perdido no, pero sí que es cierto que se le puso muy cuesta arriba. Se puede decir que el Elche regateó la trampa que era pues un partido trampa ante un rival de la zona de abajo, casi desahuciado, por no decir desahuciado, bueno, que viene aquí y que tienes que encima además se te adelanta el marcador y hace méritos incluso para ponerse 0-2 en el marcador, las cosas como son. Es decir, cuando marca el Cartagena, ganaba, tenía la victoria parcial, pero era injusticia porque realmente en la primera mitad, más allá de la acción de Rodrigo Mendoza, tú no habías inquietado al meta contrario, ¿no? Pero sin embargo, en ese momento, bueno, pues te pusiste las pilas y con media hora por delante fuiste capaz de dar la vuelta al marcador, entre otras cosas porque tienes un equipo infinitamente mejor, muy entonado, esta vez sí de cara a gol, y además, bueno, pues que va con viento de cola, porque bueno, cuando suceden cosas, situaciones como, bueno, pues el rival te engancha, no es que te engancha el partido, porque realmente tú te habías enganchado, tuviste el remate de cabeza de Núñez, el disparo también de Vigas justo antes del penalti, pero sí que es cierto que el rival cometió un error grosero, se pega un tiro en el pie con el penalti. Bueno, todavía Pablo Campos, que fue el mejor del Cartagena, te detiene el penalti, pero ahí llega Germán Valera, te empata el partido y a partir de ahí ya es que directamente tú pisas el acelerador. Es verdad, como dice aquí el compi, que sí que es cierto que en la primera mitad, bueno, pues estuvo el hecho un tanto contemplativo y dejó que el Cartagena se le subiera un poquito a la barba, se entonara en un escenario que, bueno, para los futbolistas del Cartagena, pues les animaba, les incitaba, ¿no?, a mostrarse, a hacer algo, ¿no?, entre comillas, grande, ¿no? Y eso, bueno, pues era un hándicap a superar en un partido, como digo, trampa, porque el rival venía en una situación más que delicada, ¿no? Pero al final solventaste la situación, incluso hiciste méritos para un resultado mucho más amplio, un 3-1 perfectamente, por la vía, sobre todo, como bien habéis dicho, de los cambios, ¿no? Y lo destacaba y es Sarabia también. Cuando empiezan a jugar los extremos a pierna natural y no a pierna cambiada. Y cuando Germán Valera, porque Germán Valera te anota el gol con su pierna izquierda, pasa a la izquierda, Josan a la derecha, justo instantes antes del penalti, instantes antes de que se inicien esos tres minutos mágicos de remontada, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí tú consigues una victoria que te ocupa la primera plaza en buena liga, además, porque bueno, los rivales no. Y hemos pasado, antes lo comentabas, hemos pasado, es verdad que el otro día. Estuvimos hablando, creo que estaban los 8 primeros clasificados en un abanico de 5 puntos. Bueno, pues ahora no lo están en 5, si no me equivoco, están en 7 u 8, creo recordar, ¿no? Ya la distancia con el Granada es mayor, ¿no? Estás poniendo tierra por medio sobre la séptima plaza, te estás asegurando más o menos, entre comillas, y siempre con respeto hacia los rivales y mucha precaución, que vas a como mínimo a disputar el playoff, pero es que estás en la poma, ¿eh? Metido de lleno en la guerra por el ascenso directo, hasta el punto de que ahora mismo eres, hoy por hoy, el rival a batir. Sin duda el principal candidato a desbancar por su fútbol, bueno, por el viento, como tú decías, de cola, pero en realidad no es una racha, yo creo que es una regularidad lo que lleva el equipo de Sarabia, que no cede, no cae a ese bache o a esa época de vacas flacas. Pensábamos que quizás tras la derrota en Miranda el partido de Tenerife se nos atragantó, pero lo sacó adelante. Yo creo que ese partido, como el de ayer, han sido muy importantes, porque el Elche demuestra que sin jugar bien no necesita jugar bien para ganar a este tipo de rivales. Hay un momento clave y es cuando el Elche le pitan el penalti. Primero tiene la fortuna, entre comillas, de que le pitan el penalti. Digo la fortuna porque no siempre te van a pitar un penalti, pero es penalti. Y luego el error o el acierto del portero, siempre se dice que es error del delantero, de Agustín Álvarez, aparece Germán Valera para marcar. ¿Qué hubiera pasado si... no marcas, después de 0-1, un penalti fallado anímicamente, a ti te puede pesar, el Cartagena se puede venir arriba? La verdad es que si no aparece Germán Valero ahí con la izquierda, yo no sé cómo hubiera acabado. Estaríamos hablando seguramente de un partido totalmente diferente, aunque todavía quedaba mucho tiempo por delante. Pero efectivamente, yo creo que Pablo Campos, el portero del Cartagena, hace un paradón al lanzamiento de Agustín Álvarez, que va fuerte, raso, pero es que saca una mano impresionante. Y luego, pues poner en valor la reacción de Germán Valera, cómo está atento para cazar ese rechace y luego rematar de la manera en la que remata con esa pierna zurda, porque no era nada sencillo. El balón estaba en el aire y había que enganchar la pelota como la enganchó. La verdad es que me está sorprendiendo mucho este futbolista, lleva 3 partidos, los 3 como titular, y la verdad es que lo está haciendo fenomenal. Es un jugador que se ha demostrado que está siendo muy necesario, porque después de la lesión de Yago de Santiago, el pobre Elba Sanrasani, que no sale de la enfermería, no da un paso al frente, y menos mal que está Valera ahí para tomar el relevo del lesionado Yago de Santiago. Muy, muy sorprendido para bien con un Germán Valera que se ha hecho con ese puesto en la banda y que ya le está dando rendimiento inmediato, que era lo que buscábamos en el mercado invernal. Germán Valera será, por cierto, esta noche nuestro invitado en A Todo Gol. Cuando en una entrevista que le hemos grabado le decía, si te pregunto por Eder Sarabia, ¿qué me contestas? Dice, mi padre adoptivo. O sea, le tiene mucho que agradecer a Eder Sarabia, pero bueno, el chico en 3 partidos, la verdad es que no lo está haciendo mal. ¿Qué te está pareciendo? A ver, de las incorporaciones que ha realizado el Elche en el mercado de invierno, desde luego es el que más está brillando, ¿no? Y ayer brilló con luz propia, además, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Que el último día del mercado de fichajes de verano se te regatearan, por así decirlo, y bueno, al final termina viniendo aquí, puede incluso estar celebrando un ascenso cedido por un equipo que puede terminar perdiendo la categoría, ¿no? Son las cosas, es verdad, podría son las cosas que tiene el fútbol, sí, ¿no? Es verdad, porque Valencia lo tiene chungo, lo tiene complicado. Pero bueno, ahora mismo desde luego está muy entonado y bueno, pues está supliendo, cubriendo pues ese problema que tienes con Rasani, la necesidad también de suplir la baja o la ausencia de Yago Santiago. Es una alternativa, te permite jugar en ambas bandas. Yo siempre he defendido y he creído que es más interesante que juegue por la derecha, pero no ha cambiado. Pero la realidad es que ayer, cuando se produce un cambio de guión o coincidiendo con el cambio de guión o de curso de partido, vaya, es precisamente cuando empiezas a jugar con futbolistas en banda, con atacantes de banda, pierna natural, Josan en la derecha y Germán en la izquierda. En cualquier caso, bueno, pues si ha venido para celebrar un ascenso, pues bienvenido sea. El Elche es líder porque hizo los deberes y porque se aprovechó de los patinazos del Mirandés, que perdió, del Racing de Santander y el Huesca, que no pasaron del empate. Y bueno, pues ahora mismo los seis primeros están en un partido. El Elche tiene 50 puntos y el líder, segundo Oviedo 50, tercero Racing de Santander, próximo rival 49, luego con 48 está el Huesca y el Mirandés y cierra el playoff el Levante con 47. El Almería, que hace un mes era líder, ahora está séptimo con 46 y luego hay un escaloncito ahí ya con el Granada con 43 puntos. ¿Qué significa para vosotros el ver al Elche líder? Tal cual, os la lanzo. Mira, Paco, para mí significa que se están haciendo las cosas muy bien y le doy muchísimo valor. Soy muy consciente de que quedan 14 partidos y que esto ahora mismo no significa nada más que esto, que el Elche está bien y que se mete en el último tercio de la temporada donde se deciden las competiciones pues en una posición privilegiada, no solo en la pomada, sino liderando la clasificación. A partir de ahí, como digo, no se ha hecho nada porque queda la hora de la verdad. 14 partidos por delante, como hemos comentado, las diferencias son mínimas, del primero al sexto clasificado solo 3 puntos y del primero al séptimo 4 puntos. Y ya hemos visto que esto no significa nada liderar la tabla más allá de las buenas sensaciones y del refuerzo, porque el Mirandés era líder este fin de semana, es el único que ha perdido de los 8 primeros y ha pasado a la quinta posición. Es decir, que esto le puede pasar al Elche este fin de semana en Santander, ¿no? Pero sobre todo destaco que, entre otras cosas, el Martínez Valero ha hecho líder a este Elche de Eder Sarabia. Son unos números impresionantes, 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El Elche vuelve a ser el mejor local de la categoría con 35 puntos de los 50 que tiene y sobre todo destacar el gran segundo tramo de la temporada, el gran segundo tercio de la campaña que está haciendo el equipo, porque ha sumado 29 puntos. En los primeros 14 partidos fueron 21, es decir, en la jornada 14 el Elche estaba décimo. Ahora, con esos 29 puntos que ha sumado de la jornada 15 a la 28, se ha puesto primero. Solo el Huesca es capaz de aguantarle el ritmo con otros 29 puntos. Pero es que miraba el dato también y en el primer tercio el Racing le metió al Elche 12 puntos de ventaja. Se los ha recuperado por completo en este segundo tercio, porque el Racing solo ha sumado 16 puntos en el segundo tercio de la campaña. Es decir, que es que el Elche le ha dado la vuelta a la situación por completo. Quedan 14 partidos, 6 en el Martínez Valero y 8 fuera de casa. Hay que visitar estadios de los rivales directos y las espadas están en todo lo alto, pero las sensaciones que transmite el equipo de Sarabia son muy buenas. Está claro, ha ido de menos a más, se mantiene regular, ha conseguido el respeto de todos, sobre todo en su estadio. Para ti, Óscar, ¿qué significa en la jornada 28, cuando se cumple el segundo tercio de la competición, ser líder? A ver, la Liga es el torneo de la regularidad y cuando llevas dos terceras partes de competición cumplidas y estás el primero, pues eres el más regular, el que ofrece mejores números. El Elche es el que mejor juega. Es decir, nadie me puede contar a mí que hay otro equipo que juegue mejor en la categoría, al fútbol. Lo sabrá o habrá alguno que puntualmente emplea sus armas en un momento determinado o en partidos concretos mejor, pero con carácter general, de manera continuada y desde ese arranque de curso gris hasta la fecha de hoy, lo que hemos visto es un crecimiento y una mejora constante, sostenida del equipo a nivel de juego y las sensaciones son magníficas. Es decir, por fútbol, la posición que ocupa le hace justicia. Pero luego los resultados te tienen que acompañar. Es decir, a veces no, el fútbol no se capitaliza siempre en los resultados o en la tabla, y en el caso del Elche sí lo está haciendo, ¿no? El lunes pasado nos fuimos a la cama con cierto mal sabor de boca, ¿no? Porque se te escaparon 2 puntos que te habían permitido ya ponerte líder y demás. Es cierto, pero te enfrentabas a un rival que, bueno, que tiene una de esas herramientas que es la pegada y que la sacó a relucir un momento determinado y puntual, ¿vale? Pero en líneas generales para mí es el que mejor juega y es sobrado acreedor de la posición que ocupa por fútbol y porque los resultados además le están respaldados. A veces el fútbol es injusto a medio plazo, no, por eso la Liga es un torneo de regularidad. Cuando tú eres el mejor jugando al fútbol, a medio plazo siempre hay justicia. En un playoff es complicado muchas veces salir victorioso siendo el mejor o practicando el mejor fútbol porque hay un pequeño plazo de... Son pocas jornadas, ¿no? Pocos partidos, vaya, pero con 42 jornadas, bueno, pues restan 14. Todavía hay mucho por delante. Si bien es cierto que está todo muy apretado, yo creo que el Elche es el que sin duda está más entonado, el que ofrece mejores sensaciones y la clasificación lo refleja. Es el rival, como he dicho antes, el rival a batir. Es verdad que no te puedes dormir y que podemos asistir pues a una jornada como la pasada, en la que casi pues de la victoria a la derrota y pasabas de ser campeón y ascender de manera directa, si se me permite la expresión, a quedarte fuera incluso de un playoff, ¿no? Era una cosa un poco marciana. No creo que lleguemos a ese final, pero sí que es cierto que es una carrera de fondo y que todavía pues va a haber 5 o 6 jornadas más, incluso me atrevería a decir que hasta 10 jornadas más en las que no va a estar tan claro el panorama, pero bueno, yo creo que a las 3 o 4 últimas jornadas no creo que sean tan de infarto como lo que estamos viviendo ahora, eso de que ganas y te, por lo que le ha pasado al Mirandés, ¿no? Que ganas y pierdes y te vas para abajo y te quedas, y creo que no, pero en cualquier caso acreedor sobradamente a la primera plaza. Sin jugar a ser profeta, que eso solo tiene patente de corso nuestro comentarista Óscar Díaz, ¿creéis que esto va a seguir hasta el final con 8 supervivientes, que alguno se va a hundir, que alguno de los de abajo todavía puede pillar la onda, el Elche no va a entrar en barrena? ¿Qué pensáis que va a pasar en estos 14 partidos? Insisto, es una locura, no sabemos lo que va a pasar la próxima jornada, imagínate 14, pero por la inercia, por la trayectoria. Entrar en barrena el Elche no lo creo, pero ya lo comenté en alguna ocasión, el equipo es que como se ha hecho fuerte en casa y cada 2 semanas viene al Martínez Valero, entre comillas, hombre, no da igual, pero si no ganas fuera de casa es que luego vienes al Martínez Valero y ganas, y eso es lo que lo ha metido primero, teniendo en cuenta el déficit de puntuación de las 5 primeras jornadas. Pero es que el Elche lleva sin enlazar 2 jornadas consecutivas sin ganar, creo que es desde noviembre, cuando empató en la salida a Orriols y perdió contra el Almería, es decir, que está sumando de 3 muy de seguido, ¿no? Entonces creo que en barrena no, pero pues se puede producir alguna semana en la que enlaces 2 jornadas sin ganar, esperemos que no. Y a partir de ahí, pues bueno, yo lo tengo muy claro desde hace varias semanas, creo que ahora mismo son 8 candidatos a las 6 primeras posiciones. El Granada viene de 3 empates consecutivos, ha jugado bastante bien los partidos, pero no ha sacado las victorias. El otro día, por ejemplo, ganaba 2-0 en el Nuevo Los Cármenes, estaba jugando con uno menos, y el Zaragoza le empató el 2-0 en el tiempo de descuento, algo increíble e imperdonable. Allí se estarán tirando también de los pelos, y eso ha hecho pues que ahora se haya quedado un poquito más descolgado. El Almería no se puede permitir ya más fallos después de 6 jornadas sin ganar. Ha pasado de la primera posición a quedarse en la 7ª plaza, fuera de los puestos de playoff. Sigue todo muy igualado. Yo sigo pensando que hay equipos que se tienen que deshinchar un poquito. Sigo pensando en el Mirandés, aunque no lo parece porque compite muy bien todos los partidos. Lo del Huesca me parece increíble. Creo que ha batido su propio récord de jornadas sin perder en segunda, con 13 partidos seguidos. Correcto. Y, por ejemplo, ayer sufrió mucho en Riazor, pero es que no pierde. Es un equipo que tiene un gen competitivo, el de Antonio Hidalgo, impresionante. Y el Racing de Santander, pues ahora se está deshinchando. 3 partidos sin ganar. El Elche va con la flecha hacia arriba. Es decir, está todo muy igualado y estamos viendo cómo el Oviedo, Paco, va a ser un equipo, lo venimos diciendo desde hace semanas, que va a dar muchísima guerra porque ha enlazado también muchos partidos sin perder. Y bueno, hay varios candidatos. Sigo pensando también, como ha dicho Óscar, que el Elche es uno de los rivales a batir y ahora mismo el rival a batir. A ver, Óscar, saca la bola de cristal. No, a ver, la bola de cristal, ¿no? Es cierto que hay 8 equipos que, bueno, hay un escalón sin duda con respecto al resto, ¿no? Es verdad que el Granada no tiene la puntuación ahora mismo de playoff, pero sí que no lo podemos descartar por plantilla y, bueno, porque también, como bien ha dicho, lleva acumulado 3 empates consecutivos. A poco que hubiera ganado algún partido estaría probablemente en zona de playoff, ¿no? Yo creo que de esos 8 equipos van a salir los 6 primeros a final de la jornada 42. Pero creo verdaderamente que hay algunos, sí, del grupo de 8 que, bueno, pues está ahora mismo peleando ascenso directo y que se va a descolgar, ¿no? El Mirandés es muy fuerte como local, pero a domicilio no. El Huesca, pues sí, compite en todos los campos, es cierto. Y ahí ha estado y está liderando la tabla también. Pero creo que por nombre Mirandés y Huesca, creo que todos pensamos que se puede descolgar uno o los dos, incluso de lo que sería la lucha por el ascenso directo. Y ya me quedan menos equipos, me queda un Racing, un Almería, me queda evidentemente el Elche y, por supuesto, el Real Oviedo, porque no veo yo que ahora mismo el Granada, por ejemplo, pudiera pelearle la posición a la finalización de la jornada 42 al Elche, ¿no? Dice, hay una diferencia ahí de 7 puntos. Me cuesta mucho creer, aunque queden 42 por disputarse, me cuesta creer que le pueda meter mano, aunque son muchos puntos los que quedan por delante. Pero sí que es verdad que el grupo de cabeza está claro, está muy definido, hay 8 y de esos 8 van a salir los 6 primeros. Y bueno, vuelvo a lo de antes, las sensaciones, ¿quién ofrece mejores sensaciones? El Elche, porque es que el Almería, Jolines, es que el Almería lo hemos visto ascendido. Bueno, antes has hablado del Racing, del Real Zaragoza. Bueno, es que el Real Zaragoza lleva dos ascensos de dos temporadas. Sí, sí, al principio. Al Almería lo hemos visto ascendido. Al Racing de Santander lo hemos visto ascendido también. Bueno, el único que no protagoniza un, vamos a decir, una racha negativa prolongada en el tiempo, que puede tropezar algún partido contra un rival directo, le pasó el otro día en Miranda. Bueno, vale, bien, el Elche. Pero es mucho más regular que los demás. El torneo de la regularidad premia la regularidad y tú eres más regular que nadie. Entonces, eso es lo que me lleva a ser optimista. Igual que es verdad que desde noviembre no encajas o no enlazas tu jornada sin ganar, vamos a ser positivos, vamos a pensar que vas a encajar ahora, que vas a salir a Santander, vas a venirte con una victoria y bueno, ya llevas dos victorias. En el momento que el Elche sea capaz de enlazar dos victorias consecutivas, que además de la fortaleza como local, saca a relucir también acierto a domicilio, como pudo pasar el otro día en Almería perfectamente, que tenía los tres puntos a cuatro minutos para el 90 en el bolsillo. Bueno, pues es que puede pegar ese tirón que te marque la diferencia, te dé ese pequeño colchón de puntos que, llegado el caso, en un cruce directo que va a haber, porque tienes por delante un calendario regular, en el sentido de que tienes duelos directos, bueno, pues que un empate a lo mejor o un traspiés incluso en la forma de derrota acompañado de victorias de rivales directos, bueno, pues te puede hacer, bueno, perder comba. Pero perder comba no quiere decir que pierdas posición, simplemente que, bueno, que se te acerquen más. Yo creo que estás en el momento clave. Para los más pesimistas al inicio de temporada, los menos optimistas, que lo sabía, porque claro, el Elche empezó mal. Lo veían con el Hércules jugando ya. No, lo vengo a decir porque en aquellas cuatro primeras jornadas donde se perdieron tres partidos, muchos se agarraban a la permanencia. Bueno, el Elche ya ha conseguido la permanencia, ya tiene 50 puntos. Yo dije, Paco, después de la derrota en Zaragoza. Así me gusta, que lo reconozcas. Yo lo reconozco y no me duele reconocerlo. Esto es un señor. Vamos a pensar primero en la permanencia, hombre, como para pensar pues ya tiene 50 puntos, ya tiene 50 puntos. José Antonio y está doblemente satisfecho. No, después de tres derrotas en los primeros cuatro partidos, que sí, que como sí, para estar pensando en otra cosa. Está claro. Sí, sí. Pues nada, la permanencia está conseguida, pero para dar pistas, y las damos todos los martes en la comparativa que hacemos, el Elche ahora tiene 50, faltan 42. El playoff va a estar en 66, punto arriba, punto abajo. Es decir, que el Elche, de los 42, si hace 16-17, aseguraría playoff. No parece una empresa muy complicada. ¿Y el ascenso dónde va a estar? Pues este año va a estar un poco más caro que los 72 puntos que necesitaron Leganés y Valladolid para ascender. Este año parece que va a estar en 74, es decir, sí, vas a necesitar 24 de los 42. Dicho así, la media que está exhibiendo el Elche le da. Es superior. Le da. Le da. Así que, bueno, pero es cierto. Ahora mismo vemos una cosa que nos gusta, pero es que faltan 14 partidos y dos derrotas te lo destrozan todo. Sí, también ahora, Paco, puede que... bueno, el Eldense está empezando a sumar. Uh-huh. Eso es un factor también, porque cuando los de abajo no suman, se encarece todo por arriba. Y estábamos hace una semana en 75, ahora con la victoria del Eldense sí que baja un poco a 74. Tú tienes que jugar con el Eldense, por cierto. Pero sí que es cierto que bueno, que de todos los de abajo, de los 10 últimos clasificados, solo ganan solo ganaron tres este fin de semana. Y uno fue el Eldense, que está metido de lleno en la lucha por la salvación. Luego creo que era Córdoba y Málaga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora parece que se aflojan todos o que se deshinchan todos. Bueno, pues entonces sí, igual a lo mejor ya no es necesario ir tan alto a los 74 para ascenso directo. Pero sí, estamos en esa cifra, como bien dices. Sí, sí. Yo le doy mucho mérito de los 50 puntos y de ser líder a Eder Sarabia, que al principio no acababa de convencer, pero ha demostrado con su filosofía futbolística y con su manera tan pasional de ver el fútbol, de explicarlo, de convencer al futbolista. Yo creo que es un poco Pacheta, ¿no? Es un poco psicólogo, sabe gestionar el vestuario, sabe convencer al futbolista. Los tiene a todos enchufados, Paco, y eso lo vemos cada fin de semana. La verdad es que la evolución que ha experimentado el técnico vasco, teniendo en cuenta cómo fue el inicio, es para quitarse el sombrero, porque el inicio generó muchísimas dudas. Podíamos pensar que era un técnico inmovilista, que iba a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias con su estilo de juego, y sin embargo, no, supo darle la vuelta a la tortilla, ha hecho un equipo muy sólido para esta segunda división, un equipo muy vistoso, como ha dicho Óscar antes, el que mejor juega al fútbol de toda la segunda división, y estoy con vosotros, es el gran artífice de esta gran versión que está mostrando el equipo esta temporada. ¿A ti te convence, no, Óscar? Mira, bien nos ha dado una lección, bien aprendido de una lección. Me valen las dos cosas, porque es verdad que muchos teníamos dudas, nos acordábamos de Becasés el año pasado, pero ahora nadie duda, o sea, nadie duda o nadie cree, nadie piensa que que te puedas protagonizar un desplome como el del año pasado, porque la gestión que hace el vestuario es infinitamente mejor. Pero luego, al mismo tiempo, él ha aprendido también, o ha demostrado también, que se tiene que adaptar a lo que tiene. Y ha adaptado su fútbol, y que es muy preciosista y muy digno de alabar, y yo siempre voy a alabar al que quiere la pelota para ganar los partidos, sin duda. Lo ha adaptado también a lo que tiene y a las circunstancias. Tiene a toda la plantilla, como me ha dicho José Antonio, enchufada. Y luego tiene, no lo olvidemos, también tiene mejor plantilla. Este equipo es mucho más serio atrás, tiene mejores mimbres y, por tanto, bueno, le está sacando partido. Entonces, como digo, él es el gran factor para mí, junto a los jugadores, evidentemente, los mimbres que tiene, de la posición de líder de Elche actualmente, ¿no? Pero sí que es un artífice, es el artífice o el gran padrino de este equipo, porque se ha sabido adaptar a lo que tiene y, al mismo tiempo, bueno, pues ha tapado más de una y más de dos bocas que al principio de curso ponían en duda. Recordar los piteos al principio de temporada y cómo se cuestionaba, incluso en el propio Festa de Elche se cuestionaba al equipo, con razón, por cierto, porque el equipo no. Pero él se ha ido adaptando y luego ha ido mejorando también al calor de los cambios. De los cambios, digo, de las incorporaciones que ha realizado el Elche en los diferentes mercados, en el de verano, atrás sobre todo, y ahora resulta que en el de invierno, en las bandas, ¿no? Se ha sobrepuesto a lesiones importantes o accidentes importantes como lo de Iago, pero él ha aprendido también la lección, ha tenido cintura y ha demostrado que en una plaza complicada, que no es Andorra, como es Elche, bueno, pues él también sabe adaptarse a lo que tiene, ha tenido que adaptarse a lo que tiene, lo ha sabido hacer y, bueno, le está sacando partido el 110% al grupo, y esto es que es la receta, ¿no? Entonces es el gran artífice, junto evidentemente a los jugadores, que al final son los que jugar los partidos, no lo olvidemos. La última, cortita y al pie. ¿Qué esperas del Elche en el Sardinero? Pues espero a un gran Elche, Paco, porque el Elche esta temporada ha demostrado que los grandes escenarios se le dan bien. Es un rival que lleva tres jornadas sin ganar, dos derrotas y un empate, además con una fragilidad defensiva preocupante. Allí en Santander se está hablando mucho de esto. En los últimos tres partidos, el Burgos, el Cádiz y el Eibar, como mínimo, le han marcado dos goles al Racing, que eso sí, de medio campo hacia adelante, tiene dinamita para dar y regalar. En ataque, si la maquinaria está engrasada, pues es un equipo peligrosísimo porque cuenta con un talento individual descomunal. Espero a un gran Elche el domingo y que el equipo dé un golpe sobre la mesa ante otro rival directo. ¿Y tú, Óscar? Que compite, que va a competir, lo doy por seguro, y que se va a traer al menos un punto también. Es un escenario complicado. Fíjate, no firmo el punto, firmo la victoria, porque creo sinceramente que como bien ha dicho José Antonio, es que el Racing no anda bien y tú te estás haciendo acreedor de victorias también a domicilio. El otro día se te escapó entre los dedos los dos de los tres puntos. Bueno, yo creo que por qué no. Lo que estoy seguro es de que no va a ofrecer la imagen que ofreció en el Sardinero el año pasado. En su conjunto, sobre el césped, en el banquillo y demás. Pues no firmamos el empate. Hay que aprovechar el buen momento, hay que ser valiente. Óscar Manteca, muchas gracias. Nada, a vosotros, un placer. José Antonio González, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Feliz semana. Pues una feliz semana os deseamos. Mañana os esperamos aquí en Elche en Punta a partir de la 1:20. Feliz tarde. Adiós. Obsesión. Euforia. Conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Sí.